varón de guerra es Jehová, varón de guerra es Jehová, varón de guerra es Jehová, terrible lo eres, varón de guerra es Jehová, varón de guerra es Jehová, varón de guerra es Jehová, terrible lo eres, varón de guerra es Jehová, varón de guerra es Jehová, varón de guerra es Jehová, terrible lo eres, varón de guerra es Jehová, varón de guerra es Jehová, terrible lo guerra, se ha vestido de majestad, se ha vestido de majestad, es varón de guerra, y diré que Jehová es varón de guerra, y diré que Jehová es varón de guerra. Yo ataré mi voz, y diré que Jehová es varón de guerra, y diré que Jehová es varón de guerra. Murallas, murallas han caído, es varón de guerra, murallas han caído, es varón de guerra. So watch that.